Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oír mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra querida Natacha Bianchi, allí en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra. ¿Sabes que aquí estamos Luis Angió en el estudio, cómo era que se llamaba? Los Matadores, ¿no? De Los Villa Matadores. Querido. Y yo estoy en el estudio Los Millonarios Calamares del barrio de Coghlan, exactamente. Pero ¿cómo hacemos para comunicarnos? Y bueno, si tenés ganas, podés escribirnos a través del Facebook de Oíd Mortales 2011 o por un mail a oidmortales2011@yahoo.com.ar o podés entrar a la página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos a través de la grilla de La Retaguardia los días martes, los días sábados, y si no, nos podés dejar mensajitos en un celular que es el 153-181-3126. Te lo vuelvo a decir, mandanos si querés un WhatsApp, un mensaje de voz, 153-181-3126. Y acá estamos siguiendo con este agosto cruel de frío, un frescacho de aquello. Yo por lo menos hoy tuve tanto, tanto frío. No era solo el frío por afuera, era un frío por adentro, no sé, una cosa que no puedo explicar. Y encima creo que esto aumenta porque tenemos que tener todo ventilado. Entonces, en el hospital estamos, me falta llevarme la frazada y emponcharme con la frazada por encima, como los pacientes, ¿viste? Cuando lo van llevando en la silla. La bolsa de agua caliente te tenés que llevar. Ah, no saben. El porrón de barro. El porrón, que era el de la Ginebra Bols, diría mi abuela, y se lo llenaba de agua caliente. O la Ponche Capitán de Castilla, que todavía existe. Mirá vos. No, yo más que un legui cada tanto, la caña que me hice para el primero de agosto, lo que pasa que te imaginás que atender a la gente, está bien, tenés el barbijo, no sé si se llega a oler el vaho a la ruda. Pero bueno, es una prueba, no le puedo decir al paciente, mire, es una prueba para ver si usted tiene olfato. ¿Me sintió el olorcete? Pero bueno, nada, hace un fresquete. A la mañana, igual yo soy de la teoría que a las 7 de la mañana hace menos frío que a las 9. Y esto es así. Pues yo a las 7 de la mañana camino raudamente hacia el hospital y la llevo. Pero a las 9 hace un frío adentro del hospital. ¡Ah, María! Bueno, nada, estamos en invierno, hubiera dicho mi abuela, así que hay que aguantarse. No queda mucho más. Bueno, lo ilógico fueron los 23 grados del sábado, del viernes, los 18 grados, ¿no? Pero sabes cómo me gustan las cosas ilógicas, ¿sabes? Sí, a mí también, a mí también. Me encantó el sábado, me encantó. Yo ya estoy hablando con una amiga que conocemos para hacer el intercambio, porque ella no se banca el calor, entonces de ir 6 meses a vivir en la casa de ella en Italia, en el verano, de ellos, y ella se viene aquí y se viene a mi casa a sufrir el frío. La verdad que son dos cancheros ustedes dos, ¿qué querés que te diga? ¿Querés que te felicite también? No sé, ¿qué querés que te diga? ¿Y qué te parece? ¿Sabés lo que? Claro, yo con Nati voy a ver qué hago. Nosotros nos vamos a cortar las venas, porque yo qué hago, los 6 meses que no voy a trabajar al hospital, ¿de qué vivo, querido? Sería mi vida cambiaría totalmente, mi vida ideal, pleno verano todo el año. ¿Quién lo puede hacer? Y bueno, a lo mejor te pueden conseguir un carguito ahí en caos en la red. Y Macri, Macri lo puede hacer de viajar y vivir pleno verano. Preferiría seguir trabajando acá en invierno y bancarme el verano que transformarme en otra cosa. Bueno, hoy vamos a hablar con nuestro querido amigo, que siempre está presente, el doctor Ricardo Teijeiro, y charlaremos un poco de, bueno, ¿me doy la Moderna como segunda dosis o no me la doy si me dieron la primera Sputnik? Y la Delta, ¿qué hacemos con la Delta? ¿Viene, no viene, ya llegó, es peor, no es peor? ¿Tiene síntomas distintos? Esto también lo he escuchado en algunas otras, en algunos otros programas. Bueno. Y después creo que también vamos a hablar con compañeros de ADEMIS, ¿no es cierto? Con Marisa Belgrau, la secretaria de prensa, porque hoy volvían con los paros, con las medidas de fuerza, teniendo en cuenta estas nuevas medidas, levantando restricciones para todos aquellos que van a la escuela. Bien, bueno, vamos seguimos. Entonces al separador que corresponde, así comenzamos nuestra charla con el doctor Ricardo Teijeiro. Adelante, Nati. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Estamos en comunicación ya con el doctor Ricardo Teijeiro. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Luis Ángel y Cristina, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Ay, bien. Con muchas preguntas. Espera que ya tengo la lista acá armada. ¿Puedo? Dale. Primera, se va la primera. Me di la Sputnik de primera dosis. ¿Me doy la segunda dosis Moderna o AstraZeneca? Sí, cualquiera de que la que le ofrezcan. Ya está demostrado que cualquiera de las otras vacunas tienen un nivel de protección adecuado no inferior a las dos dosis Sputnik. Así que entre AstraZeneca y Moderna, cualquiera que le ofrezcan sería lo ideal que lo acepte. Y o sea que no tenemos que tener miedo, vamos directamente. O sea, si acá el doctor nos dice que sí, vamos. A ver, ya los estudios están hechos y se ha demostrado que no tienen riesgo y que al contrario, tienen niveles de protección adecuados. Bien, o sea que acá tenemos a alguien, ya que estoy viendo en pantalla, que es nuestra operadora, que le toca la segunda dosis, seguramente en Ciudad de Buenos Aires, la Moderna. Sí, sí, seguro, va a ser la Moderna, lo cual es muy efectivo. O sea, va a ser una Moderna rusa. Mirá qué combinación espectacular. Una rusa moderna, digamos. Exactamente. Bien, otra pregunta. Esta cepa Delta que se habla tanto, pipipim, pipipim, ¿tiene otros síntomas que la cepa anterior del COVID? No, los síntomas son iguales, quizás por el hecho de estar vacunado se modifican y uno tiene mucho menos síntomas, pero no es que se cambie la sintomatología, es una enfermedad respiratoria igual, con la característica que es un virus que está un poquito modificado nada más. Ahora, Ricardo, una pregunta respecto a esto. ¿Por qué dicen quienes hablan, quienes conocen como vos, y quizá lo puedas explicar, por qué es más dañina en el sentido, no de mortalidad, pero sí en cuanto a más rápida en surtir, vamos a decir, el efecto de la enfermedad, ¿no? Porque parecería como, o que se disipa más fácil o más rápido. Tiene más carga viral el paciente. Con poca enfermedad tiene más cantidad de virus en la célula respiratoria. Por lo tanto, contagia mucho más y se disemina mucho más rápido. Pero esto no quiere decir que sea más agresiva ni que produzca más enfermedad. No, ya se ha demostrado en los países donde hubo un brote importante de Delta, como Reino Unido, Israel, Alemania, no hubo mayor ni riesgo de complicaciones ni mortalidad, al contrario. Fue mucho menor porque son países que ya tienen alta cantidad de ciudadanos vacunados. Ajá. Eso también influye. Totalmente. El hecho de tener dos vacunas influye y modifica muchísimo la sintomatología. Cuando tienen dos vacunas, la posibilidad de que haya una enfermedad grave es extremadamente baja. Ajá. Y si además, previo a las dos vacunas, ha tenido ya el COVID, más todavía. Sí, seguro, seguro. Con el hecho de ya tener COVID, ya tiene una cobertura importante. Ajá, bien. Sí, nosotros en la práctica vemos en el hospital que todavía hay compañeros y compañeras que se han contagiado, pero que lo han transcurrido de forma leve, y yo no sé si esto es correcto así como lo digo, pero pareciera que su carga viral es menor porque toda la gente que se hisopó alrededor dio negativa. Sí, sí, la gran mayoría de esto lo estamos viviendo en el personal de salud, que se contagió después de la vacunación, en general hicieron una enfermedad leve. Acá y en el resto del mundo. Bien. Y pregunto, Ricardo, a tu entender, ¿vamos por la tercera dosis? No, eso no lo sabemos todavía. Es probable que quizás en el paciente que tiene algún compromiso inmunológico o en el paciente con enfermedades persistentes graves pueda justificarse, pero todavía no está demostrado que sea necesario una tercera dosis. Pero por hoy se ha demostrado que todos aquellos que tienen dos dosis aplicadas tienen muy bajo riesgo de tener una enfermedad grave, que es a lo que apunta la vacuna. Así que hoy por hoy, si bien hay estudios que se están haciendo, hay países que lo están de alguna manera fomentando, no es conveniente todavía malgastar los recursos en tercera dosis cuando tenemos tanta cantidad de población que no ha concluido su esquema primario, ¿no? Bien, y aparte de esta cepa ya tan hablada que Delta, ¿ya tenemos alguna otra cepa más en circulación o que se sepa en otros países? No, muchísimas más variantes. Lo que pasa es que no son variantes que modifiquen al virus de tal manera que le cambie las características, ni la contagiosidad, ni en la gravedad. Entonces son variantes que no tienen demasiado significado clínico. Por eso no se nombran siquiera. Sí, siempre que hablamos, más o menos tratamos lo mismo, el tema de cómo va avanzando la enfermedad, la curva de internados, la curva de fallecidos. ¿Vos ves que estas últimas medidas de un poco más apertura que ha dado tanto el gobierno nacional en general como acá en Buenos Aires, que han abierto, flexibilizado bastantes actividades, es seguro? Porque esto a mí me resulta como que un exceso de confianza o de expectativas a favor que no sabemos cómo puede llegar a rebotar, ¿no? Más la experiencia que tuvimos en Europa, en el verano de Europa. Sí, hay que pisar la realidad. Nosotros estamos en una curva en descenso, la necesidad de habilitar ciertas cosas es una realidad, la gente necesita cierta expansión, cierta libertad, de alguna manera. Quizás sea uno de los momentos, pensando en que si tenemos un brote importante vamos a tener que retroceder, y de eso no hay ninguna duda, como hizo todo el mundo. Pero no sería conveniente mantener aislado durante todo este proceso de descenso de curva a la gente, porque no tiene sentido. Cuando la circulación de Delta sea importante, entonces sí, quizás habrá que tomar algunas restricciones. De todas maneras, nosotros tenemos que tener bien claro que estamos partiendo de un piso bastante alto, porque estamos con 10.000 casos diarios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, estoy preocupado porque, bueno, entre otras de las actividades que se van a empezar a abrir con más porcentuales, que puede ser un 50, un 70% de capacidad, son los recitales. Y justamente aquí en Villa Crespo, que está el megaestadio Movistar Arena, el 28 de agosto se abre nuevamente al público con un aforo, puede ser del 50 o del 70, que es un estadio que tiene una capacidad de 16.000 personas, que con un aforo del 50% van a ser 8.000. Ahora, conociendo cómo se hacen los espectáculos y los antecedentes antes de la pandemia en ese estadio, la gente que se junta, si tiene que cumplir el protocolo de una distancia haciendo la fila para entrar de 1.5 metros, es imposible porque tendría una cola de 16 cuadras, es ilógico. Entonces lo lógico es que se van a amontonar. Ese es el problema. Sí, y ese es un ejemplo. Cuando uno toma una medida de ese tipo, tendría que garantizar que se puedan cumplir las medidas, los protocolos. Si no, sería una contradicción, una irregularidad, claro. Un riesgo. Exacto. Y sabemos que no se puede cumplir porque el sentido común da que no podés hacer una fila para un espectáculo 16 cuadras. Entonces, me parece que por eso decía yo, si no hay actividades, que es verdad, como decís vos, que necesitamos salir, empezar a por ahí a distendernos un poco más, pero incluso creo que con este frío, con estos días de frío, esta temperatura en invierno puede agravar un poco más, ¿no? Relativamente, ¿no? Porque el frío quizás no afecte tanto a esta patología en sí, a otras patologías respiratorias sí, pero esta patología ya se ha demostrado que los picos inclusive son un poco independientes de la temperatura. Pero sí es cierto que no se cumplen los protocolos, están todos hacinados, uno encima de otro, no están vacunados, como en general es gente joven, se va a correr un riesgo. Bien. Acá nos preguntan, Ricardo, nuestra oyente Natacha, si es real que consiguiendo el porcentaje que se considera para lograr la inmunidad de rebaño, volveríamos, entre comillas, a la normalidad. A ver, tenemos que tener, como en Reino Unido, en Israel y demás, un porcentaje mayor del 75% de la población vacunada con dos dosis. Todavía estamos muy lejos. Yo creo que quizás para fin de año lo logramos. Pero si no logramos eso, no podemos estar tranquilos en que no haya nuevos brotes, ¿no? Sí, yo te digo lo que yo siento. Yo tengo la sensación de que la normalidad, como la conocimos, no sé si yo estaría tranquila en esa normalidad, no sé si soy clara. Por más que me digan, no, sí, ya es del rebaño y pipi. Yo no sé si igual esto a mí me ha dejado como una huella, ¿viste? Cuando dicen las huellas némicas, bueno, me ha dejado una huella, una impronta que por ahí se asemeja al miedo, se asemeja a la precaución, se asemeja, qué sé yo. No sé si voy a poder en algún momento volver a la normalidad. No sé si soy clara. No, dos cosas. Primero hay que entender que esto donde he dejado huellas, yo creo que ha dejado aprendizajes y que hemos sido muy respetuosos y tenemos que sacar algunas cosas importantes de esta pandemia. Tenemos que llevarlo adelante. Ahora, con el tiempo seguro que vamos a la normalidad, de eso no te quepa ninguna duda. ¿Cuál es el tiempo? Vamos a ir a verlo. Para este verano yo estoy seguro que vamos a tener muchas más libertades. Para el invierno que viene, bueno, hay que ver cómo sigue circulando el virus. Quizás sigamos manteniendo algunas medidas de prevención, como el barbijo, el distanciamiento, el aire libre, y a medida que vaya pasando el tiempo, seguramente que vamos bajando el riesgo. Sin discutir que en algún momento vamos a tener nuevas pandemias, así que el cuidado y la protección, vamos a tener que ir adaptándonos. Yo pensaba, Ricardo, ¿te acordás cuando solo hablábamos de la gripe y el dengue? Qué felices que éramos, ¿no? Y no, también la gripe produjo pandemias muy importantes. No te olvides que la pandemia, una de las primeras pandemias del 26, la gripe mató muchísima más gente que esto. Y fue un aprendizaje. Se aprendió la gripe, la vacuna apareció 10, 15 años después. Entonces, bueno, la sucesión de pandemias, la sucesión de casos se repite y esto es un hecho. Lo que pasa, nosotros vivimos una época de la gripe donde ya no tenía un golpe en la salud pública tan importante. Y el dengue sigue siendo, bueno, endémico y sigue matando todos los años muchísima gente. Pero también podemos hablar de otras enfermedades que no aprendimos a controlarlas, como el SIDA, que tenemos todos los días casos nuevos y sigue matando muchísima gente en el mundo. Sí. Y bueno, estamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, que que nada, que es nuestro amigo infectólogo de tanto tiempo aquí con nosotros en el programa y que se ha vuelto ya protagonista de este espacio, porque bueno, no sé, estás abonado ya, Ricardo. No podrás jubilar de la salud pública, pero acá vamos a seguir, ¿viste? No sé. No hay ningún problema. Esto vamos a seguir difundiendo y charlando y acercándoselo a la gente de manera fácil, ¿no? Para poder ir entendiéndolo mejor. Sí, eso es lo más importante, poder llegar con una comunicación clara y que la gente pueda interpretar qué es lo que está pasando y cuál es la mirada técnica de esto, ¿no? Bien, así que Luis y Natacha van por la Moderna. Muy bien, lo de acá los compañeros de la radio. Avanti. Yo el miércoles voy a ir a tocar timbre ahí en el Movistar Arena, antes de que empiecen los recitales, porque como están vacunando, a ver si me vacunan, porque como todavía no me mandaron nada, me dicen que estoy inscrito, pero igual no me ya están circulando las notificaciones. Es probable que en estos días te llegue, porque es real que se está trabajando fuertemente en este momento. Sí, sí, hoy dos amigas mías se vacunaron en el Movistar Arena y las llamaron ayer. Sí. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el hospital, doctor Ricardo Teixeiro. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Cerati estaría cumpliendo 62 años. Increíble, ¿no? Tráteme suavemente, todo estéreo y todos sus recuerdos y todo lo que nos hace sentir. más que pensar, todo lo que nos hace sentir. Y yo tengo algo hoy para contarles, interesante, no sé, a ver qué les parece. ¿Vos sabés qué pasa en tu cerebro cuando te ofrecen un pedazo de torta riquísimo que vos dirías, no sería conveniente en este momento? Ya sea porque no tengo tanta hambre, ya sea porque estoy tratando de hacer dieta. ¿Vos sabés lo que pasa realmente en tu cabeza? Porque el hecho de enfrentarte a una torta de chocolate, vamos a ponerle un nombre, no es solamente una cuestión de voluntarismo, si me la como o no me la como. Hay un montón de cosas que pasan y que uno por ahí ni sabe. Y hay una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la que intenta que autocontrolarnos y decir, no, gracias, ahora en este momento preferiría que no, ¿no? Pero vos imagínatelo que el pedazo de torta te lo ofrecen después de todo un día pesado de trabajo, estudiando para un examen, con mucho estrés, con problemas de salud en la familia, con, qué sé yo, con un momento difícil. Entonces esta corteza prefrontal está agotada con toda la cantidad de energía que tiene que usar para vencer esa tentación. Además, en condiciones de estrés, bastará con ver la comida para que aumente tu concentración sanguínea de algo que se llama grelina, que se llama también hormona del hambre y que, por lo tanto, te da apetito. Si estuviste varias horas sin llevarte nada a la boca y a tu cerebro le falta azúcar, que es su único combustible, hay una parte del cerebro que se hiperactiva y las señales reaccionan, digamos, como una recompensa y liberan opioides, ¿sí? Son opioides naturales, obvio, no es que te fumaste ni te tomaste nada, que actúan de manera similar a algo que vos alguna vez escuchaste que se llama heroína. Y hacen que aumente el placer que causa saborear un dulce a la vez que te le tapan la boca a esa corteza prefrontal para que el resto del cerebro no escuche lo que la corteza dice, que es, no, gracias, deja, no me hace falta. O sea que hay una cuestión de situaciones neuroquímicas en el cerebro que hacen que cuando vos ves el pedazo de torta, y yo pongo el pedazo de torta, pero puede ser el sanguchito de miga, o puede ser el sanguchito de manteca y jamón crudo, o sea, cada uno puede ir por el lado que más le guste. Hay una parte del cerebro, un neuroquímico, que hace que esto se dispare. Y con lo cual, esa partecita prefrontal que llamamos, que es la que tendría que decir, no, gracias, te lo paso. En este momento no, no hay problema. Bueno, no puede actuar debidamente. O sea que no te sientas mal porque no tenés la voluntad de hacer o no hacer aquello que supuestamente también nuestra cultura te dice que tenés o no tenés que hacer, ¿sí? Hay momentos, como dice una muy querida amiga, que lo mejor que podés hacer es comerte algo. Porque si hicieras lo que realmente sentís, sería mucho peor. Entonces, a veces, comerte algo podría resultar ser lo más conveniente. Y no te sientas culpable por eso, porque también hay una dura cuestión de neuroquímicos que hacen que esto que te pasa se compare a lo que hace una droga como la heroína, que no es menor, y que te provoca este no poder decir que no y comértelo. Bueno, se ha quedado Cristina, me parece, congelada. Veamos si podemos recuperarla. Ella estaba allí contando sobre lo que quería comer. Yo aprovecho entonces para comentarles algo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Que los días estos últimos de temporales, ocasionaron algunos problemas en barrios de aquí de la capital, caída de árboles, caída de carteles y algún anegamiento de calles, pero bueno, esperemos que se termine para que no pasen estas cosas que suelen pasar, ¿no? En Corrientes y Gallos se desprendió un cartel publicitario. Por suerte no pasó nada. Por Villa Lugano también, en la calle Obrien, entre Barros Paso y Chilaver, se cayó un árbol. En Lugano 1 y 2 también se cayeron otros árboles. Bueno, este también es el grave problema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que el mantenimiento de los árboles no es muy, no es muy bueno, y tenemos árboles añejos, que no están en las mejores condiciones, y a la primera de cambio, al primer vientito más o menos fuerte, por más de que parezcan unas moles impresionantes porque son grandísimos, se vienen abajo como castillos de naipes, ¿no? Bueno, ya la tenemos retomada acá Cristina Varela, que estaba terminando su comentario sobre qué había que comer. No sé hasta dónde llegamos, porque tuve la suerte que la empresa que me da internet este fin de semana me cambió el módem para que no me pasen estas cosas. Perdón por la risa, pero qué barbaridad. Qué mentira. Bueno, no sé a dónde había llegado el pedazo de torta de chocolate que me pensaba comer. Pero vos fíjate que hasta internet se opuso a que yo no tenía que comerme esta torta de chocolate. Tenía que decir no gracias a través de mi corteza prefrontal. Yo lo que creo que estaba diciendo en el final y que me parece, no sé, me parece interesante contarlo y compartirlo, es que a veces lo que mejor podemos hacer es comer algo antes de hacer otra cosa que sería mucho peor. Entonces, cuando te querés comer ese pedacito de torta de chocolate porque estuviste después de un día tremendo de estrés y demás y no pudiste dejar de hacerlo, bueno, no te cargues con culpas y que no tengo la voluntad y que soy una vaga y que no, son cosas que pueden sucedernos, que están dentro de nuestra posibilidad neuroquímica y que a veces es lo mejor que podemos hacer. Eso creo que era el final de que cuando internet se me cayó. Aparte no entendía nada porque decía, ¿por qué me están cortando si yo pensaba que estaba conectada? Así que bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, vamos a una pausa, a un separador y vamos viendo si nos podemos ya comunicar con Marisabel Grau. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Y empezábamos a escuchar un tema que después seguiremos escuchando también de Cerati. Hoy estamos con Cerati a full, próximamente a lo que sería hubiera sido su cumpleaños, que es el tema Crimen. Y Luis, creo que ya estamos en comunicación con nuestra próxima invitada. Aquí la tenemos a Marisabel Grau, esa es secretaria de prensa de ADEMIS, el gremio de los docentes de la enseñanza media y superior de la Ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, es algo recurrente que está pasando todo este año en la Ciudad de Buenos Aires, que es este capricho de la Reta de sí o sí tiene que haber clases a lo que venga y evidentemente sin tomar muchas medidas de precaución. Un poco lo que hablábamos con el doctor Taijeiro hace un rato en cuanto a los protocolos y a los cuidados y que evidentemente no lo tiene en cuenta Larreta. Y hoy Ademis hizo un paro, hizo una movilización, una concentración y una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Educación, y nos contará María Isabel cómo fue. ¿Qué tal, María Isabel, Luis y Cristina? Te saludamos. Hola, ¿qué tal, Luis, Cristina? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo vienen transcurriendo desde el reinicio de las vacaciones toda esta situación, ¿no?, en las escuelas de Capital? Bueno, como vos contabas, nosotros venimos desde hace ya varios meses planteando que no hay condiciones para la presencialidad en general en las escuelas. Ya lo dijimos en enero, lo repetimos en febrero, y durante el crecimiento de contagios brutal que tuvimos con la segunda ola, nosotros planteamos que eso era producto de la apertura a la presencialidad en las escuelas. En la ciudad de Buenos Aires, la escolarización implica el movimiento de 1.200.000 personas por día. Y a pesar de la rotación, de las burbujas y demás, por supuesto que el uso del transporte público, de las familias, las mamás, los papás, todos los que trasladan a los niños y niñas, genera un movimiento de personas que, como quedó demostrado, implicó un brutal crecimiento de contagios y de personas que se enferman y, por supuesto, y lamentablemente, de muertes. Nosotros contamos con unos 35 compañeras y compañeros fallecidos por COVID, tanto docentes como trabajadores y trabajadoras auxiliares de limpieza, que son personas que se contagiaron por el hecho de tener que ir a trabajar, ¿no? Una presencialidad que se podría haber evitado si se sostenía la virtualidad como nosotros y nosotras veníamos planteando. En este contexto, nosotros hemos dado una lucha muy importante con paros que sostuvimos durante 3 semanas junto a las familias, junto a la comunidad educativa, reclamando la suspensión de la presencialidad, porque cualquier índice superaba lo que todos los indicadores internacionales y también el de la Asociación Argentina de Pediatría plantean como indicador posible para pensar la presencialidad escolar. Esto es que si hay más de 200 contagios por cada 10.000 habitantes, no se puede pensar en una presencialidad en las escuelas. Además, los protocolos que pretendió llevar adelante el gobierno de la ciudad se demostraron absolutamente incumplibles. Desde el termómetro que nunca andaba cuando entras a la escuela y te toman la temperatura, que no funciona, hasta falta de insumos de limpieza, falta de personal auxiliar, que además, obviamente, por la cantidad de contagios, significó, bueno, auxiliares que estaban todos y todas aislados porque había un caso sospechoso, confirmado, escuelas que se tenían que cerrar porque no se podía realizar la limpieza, burbujas de estudiadas, aisladas, lo mismo que docentes. Entonces, una cantidad de problemas que trajo esa presencialidad que de ningún que se mejorara el proceso de enseñanza y aprendizaje, como supuestamente era el argumento, ¿no? Además de que no se prepararon las escuelas, se nos pierde que las aulas que no tenían ventilación igual podían funcionar y ahí se podían reunir los niños y las niñas porque se instalaron unos purificadores que nunca nadie presentó ninguna demostración científica para evitar los contagios de COVID, purificadores que en España, por ejemplo, fueron prohibidos para el uso escolar, acá se instalaron en la ciudad de Buenos Aires. Entonces venimos arrastrando una serie de irregularidades que lo que ponen de manifiesto es que al gobierno poco le importa la vida, la salud de la comunidad educativa. Esta medida que toman ahora nosotros entendemos que es absolutamente electoralista, que responde a un humor social en el que hay una perspectiva de terminar con la situación de pandemia, como si se hubiera acabado la circulación comunitaria del virus, como si no estuviéramos a las puertas de una nueva ola derivada de la variante Delta. Y efectivamente el gobierno de la ciudad toma esta decisión de eliminar el distanciamiento entre los estudiantes al interior de cada una de las aulas. Es decir, ahora la burbuja pasa a ser el curso completo, y si en una aula de 4x4 nosotros tenemos que poner a 30 chicos y chicas, lo tenemos que hacer, lo cual es absolutamente una locura. No hay ninguna evidencia científica ni argumento sanitario médico que justifique la eliminación del distanciamiento, que esos chicos y chicas van a estar durante por lo menos 4 horas en un espacio que, aunque tenga ventilación, es un espacio muy reducido para esa cantidad de personas. un distanciamiento que no se ha eliminado en otros espacios, ¿no? En el cine, en los teatros, en los bares, en todos los demás lugares hay que mantener el distanciamiento, excepto en la escuela, lo que es, obviamente, a todas luces una barbaridad para el conjunto de la comunidad educativa, menos para la Rete y Acuña. Esto en un marco de apertura más generalizada, ¿no? A nivel nacional, el gobierno ya ha decretado la apertura a un montón de actividades, la posibilidad de reuniones y demás, pero se expresa de la manera más brutal, entendemos nosotros, en las escuelas porteñas, y por eso venimos realizando una serie de medidas de fuerza, no solo reclamándole al Ministerio de Educación, sino también, como hicimos en el día de hoy, al Ministerio de Salud. Fuimos a llevarle un pedido de reunión a Quirós, porque tiene que dar explicaciones, porque Quirós ha autorizado esta eliminación de el distanciamiento físico en las aulas, y la verdad es que hay una preocupación enorme en las familias. Seguramente ustedes y todos los oyentes estuvieron leyendo cuál es la situación hoy en Estados Unidos, están preocupadísimos por el incremento de contagios en menores de 11 años y la cantidad de internaciones que esto ha generado. No es que los niños y niñas transcurren la enfermedad de manera completamente asintomática y sin ningún problema, esto trae muchas preocupaciones. Hay una parte importante de la docencia que todavía no ha recibido la segunda dosis de la vacuna. Todos los que fuimos vacunados con la Sputnik no hemos recibido la segunda dosis. Para hacer frente a el posible contagio con la variante Delta, todos los científicos plantean que es absolutamente necesario tener completo el calendario de vacunación. Esto también es una preocupación importante para muchas familias, que por ahí hay mamás y papás que han recibido alguna dosis de la vacuna, pero no el calendario completo. Entonces nosotros entendemos que no había absolutamente ningún apuro para tomar esta medida, cuando se podía esperar, se podían seguir sosteniendo las burbujas, con todas las críticas que nosotros tenemos, porque planteamos que no hay condiciones para la presencialidad, pero digo, aún desde la perspectiva del gobierno, bueno, no hay necesidad de avanzar en esta presencialidad total que está trayendo más problemas y preocupación que resolviendo los problemas educativos. Y a partir del 15 ya es total con los secundarias, ¿no? Se suponía que a partir de hoy empezaban la secundaria completa, de primero a quinto año, o de primero a sexto o séptimo, dependiendo de las técnicas. A partir del martes que viene se incorporarían todas las escuelas primarias, incluyendo las de jornada completa que tienen comedor. El gobierno habilitó el uso del comedor escolar, lo que implica, por supuesto, que los estudiantes se saquen los barbijos para comer. Ahí, en el comedor, nos dicen, no, ahí sí hay que respetar el 1,5 de distanciamiento, pero vos vas a tener al 50% de la escuela sentada en un mismo espacio comiendo. No, bueno, pero tienen que comer rapidito. Bueno, todos argumentos que son absolutamente superficiales, infundados, poco serios para defender la medida que están tomando. Las escuelas, además, están intentando hacer malabares por las presiones del gobierno para poder llevar adelante esto. Las familias están con mucha preocupación porque a la vez hay una presión muy grande para las familias que dicen, no, si no lo mandás a tu hijo, la escolaridad es obligatoria, pierde la vacante. Con lo cual hay muchas familias que están realmente muy preocupadas y angustiadas porque temen qué es lo que va a ocurrir y no quieren exponerse a sus hijos, a sus hijas y tampoco, obviamente, ellos como familias. Y se supone que a partir del 23 de agosto se incorporaría también esa presencialidad total del nivel inicial. Es decir, que en las salas de nivel inicial también se eliminaría el distanciamiento. Con lo que significa para los niños de 3, 4, 5 años las dificultades de cuidado, de uso de barbijo. Si ustedes leen el protocolo, dicen, bueno, cuando no se pueda cumplir con alguno de los parámetros de este protocolo, se deben extremar todas las demás medidas. Como si a un niño de 4 años uno le puede decir, bueno, ponete 3 barbijos, lavate 5 veces la mano con alcohol, para evitar que tenés otro nene al lado tuyo que se bajó el barbijo hasta la nariz o que no está manteniendo ningún tipo de distancia, porque obviamente en ¿qué distancia se puede mantener cuando además el propio gobierno está diciendo todos juntos los 30 pibes dentro del aula? Además, como vos decís que se abran los comedores en la jornada completa, que es una barbaridad, pero por ahí a un pibe de sexto o séptimo grado le podés decir comí un poco más rápido, pero un pibe de primero o segundo grado, que es 6 años, que quizá el lugar del comedor también es el lugar de juego entre ellos, que se distraen comiendo, ¿cómo le vas a decir a un chico que si es de 6 años que se apure a comer? Al de edad inicial, que le van a meter con un embudo la comida para que hagan rápido. Es un desconocimiento de cómo funciona todo el movimiento escolar, porque quienes estamos adentro de las escuelas, yo soy profesora en la escuela secundaria, yo me la paso en la clase diciéndole a los estudiantes, subite el barbijo, quédate sentado en tu banco, no te des vuelta a ponerte más cerca de tu compañera. Los adolescentes todo el tiempo están planteando el incumplimiento, entre comillas, del protocolo, porque obviamente que claro, quieren socializar, porque están acostumbrados a otra cosa, porque les molesta el barbijo, porque estar 4 horas adentro de la escuela cumpliendo todo el protocolo es complejo. Las escuelas no tienen espacios de circulación. El viernes pasado estuve en una escuela técnica que tiene 16 cursos en un turno, por una escalera que tiene 1.5 metros de ancho, van a subir esos 16 cursos. No tienen espacios para que los recreos, se supone que las burbujas no se deben vincular en los recreos. ¿Dónde van a tener esos recreos los estudiantes? No, y las escuelas se supone, técnicas, dice el protocolo, que el baño debe sanitizarse cada vez que lo usa un estudiante. En escuelas que tienen 400, 500, 600 chicos, ¿cómo hacer ese personal de limpieza para cumplir ese protocolo de sanitización? Claro. Es imposible. Entonces, realidad es que es una mentira, no se va a cumplir el protocolo, no va a haber dado necesario, y lo que va a resultar es un incremento en los contagios, que cuando lleguen nos van a decir, y bueno, pero era inevitable que llegara la tercera ola, la cuarta ola. No, no era. Se trata de decisiones políticas de cuidado. Y Marisabel, que no están dispuestos a tomar. ¿Cómo piensan o cómo tienen decidido seguir esto? ¿Hay otros gremios que acompañan? ¿Están también con la misma, con el mismo planteo en cuanto a la problemática? Bueno, nosotros hoy entregamos esta nota como sindicato en el Ministerio de Salud. Planteamos que si no nos dan una reunión vamos a volver. Tenemos a tomar como continuidad la semana que viene, según seguramente estemos llevando adelante alguna medida de momentos en que inicie o pretendan que inicie primaria, definir colectivamente, estaremos en estos días. Tenemos algunas dificultades. Estaremos en estos días anunciando. Sí, se nos entrecorta un poco la charla. No sé si vos nos escuchás bien, Marisabel. Bueno. Estamos con este problemita que se nos corta la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarla. Quizás sin la cámara, ¿no? Sí, ahora vamos a ver si Marisabel nos escucha. ¿Nos estás escuchando? Yo los escucho bien. Bueno, entonces ahora sí, yo también te escucho. Sí, ¿ustedes? Bien. Sí, completamos entonces. No, decías, estemos anunciando cuáles serán las medidas para continuar este plan de lucha que está abierto, que discutiremos con las compañeras y los compañeros en las escuelas cuáles son las formas de seguir adelante. Bueno, vamos también nosotros a seguir este proceso porque evidentemente va lamentablemente para largo y esta gente no le entran las balas. Y sí, es verdad, también es un problema que están jugando electoralmente y quizás concediendo a algún sector de la población que les está reclamando esto, pero porque no lo viven, ¿no? Así que bueno, Marisabel, te agradecemos la comunicación y seguimos viendo esta problemática y esperemos que no sé, ya a esta altura no sé si decir que la RETA lo recapacite, porque creo que no, va a ser solo la fuerza de ustedes. Entendemos que sí, y lamentablemente la realidad que suponemos se va a imponer. Bueno, adiós Marisabel, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, y le pedimos a nuestra operadora Nati que vayamos con la pauta, que nos queda todavía una, para después ir cerrando con un tema musical, ¿sí? Y así despedirnos. las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Estamos terminando este programa de Oíd, Mortales. Y su música tuvo que ver con Gustavo Cerati, nos vamos a ir con Déjà Vu seguramente. Y algo importante que me parece que nos tiene que quedar a todas y a todos y a todes. Si tuviste la primera dosis y te están ofreciendo una segunda que no es de la misma, dátela. O sea, transformate en una rusa moderna, como está sucediendo en la mayoría de las personas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Me parece que eso es súper, súper importante que rescatemos. Y también este tema de que la Delta no ofrece sintomatología distinta, porque en algunos medios están diciendo que la Delta es distinta porque tenés más mocos, porque tenés más tos, porque tenés... Y bueno, no es así, ¿sí? O sea, es la misma sintomatología que ya conocemos, quizá un poco más leve en su sintomatología por el tema de la vacunación, que ofrece que la persona que pueda contagiarse tenga menos carga viral y entonces contagie menos y se enferme menos. Claro, pero a su vez la Delta, lo que decía Tejero, si mal no entendí, es que tiene mayor carga viral, por eso contagia más rápido y quizá a más personas. No por eso que sea más fuerte, quizás. Más letal, como le dicen, letal, como les gusta, claro, decir en los medios, ¿sí? Así es. De incomunicación. Bien, vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690. Vamos a agradecerle a Natacha Bianchi, que a lo mejor el próximo lunes, aunque sea feriado, pay attention, próximo lunes, feriadito, queridos y queridas. A lo mejor ya estén los dos vacunados, o sea, que por ahora les vengo ganando yo 2-1 a ustedes. Por ahí me empatan, sí, y estamos, sí, todos 2-2. Dale. Qué viva que sos. Yo voy a ir a golpear ahí en el Movistar. Y te va a pasar lo de la otra vez. Vas a golpear y te llega el aviso de que ya te la podés dar. Pero quédate tranquilo. Que después que me la dieron, claro. Estás en tiempo. Dale, bueno. Va a estar todo bien. Así que nos vamos a ir entonces con un tema de nuestro querido Gustavo Cerati. Y nosotros nos vemos, aunque sea feriado, y nos oímos, aunque sea feriado, el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos.